Buenos días, chicos, buenos días, vecinos. En realidad usurparon los terrenos del antiguo ferrocarril, que son terrenos linderos al club, no son del club, no son, no, porque a decir verdad uno tiene que sanear los vínculos. Sí. Nosotros no somos propietarios de los terrenos, desde hace 35 años que cuidamos, los tenemos en guarda, como quien dice, sí. Y sí, nuestra ambición, nuestro deseo legítimo es darle un uso social a través de, quisimos poner un jardín de infantes, quisimos poner una salita, o sea, quisimos hacer algo en esos 560 metros cuadrados, pero las tramitaciones en el antiguo NAVE y en la actual AVE no prosperaron. Y ahora, viste, en esta epidemia que hay de usurpaciones, que hasta los vecinos tienen que cuidarse del fondo, por los casi. Bueno, nosotros, de buenas a primeras, el 12 de septiembre, nos aparece una barrera en las narices, como quien dice, porque habían corrido de lugar, sacado, desarmado, todo un paredón premoldeado de 22 metros de largo, y lo sacaron de lugar y nos echaron, por decirlo así, porque se metieron ellos. Claro. Estamos padeciendo desde ese momento, sí. Sí. Es una vecina que ya usurpó terrenos fiscales y vive en un terreno fiscal, ¿no? Ajá. Sí. Vos nos comentabas la otra vez que parte de los terrenos donde esta vecina sacó esa pared y levantó otra es donde ustedes hacían los talleres de huerta, ¿verdad? Y nosotros primero, mira, esto yo hace 17 años que soy presidenta y hace 17 lo primero que hicimos fue saneamiento ambiental, porque en la hondonada que había dejado el trencito habían hecho un basural. Los vecinos claro. revoleaban la bolsa y la tiraban ahí. Nosotros le pedimos a la delegada Gladys D'Arcángelo, le pedimos que retire la basura con camiones. Ese fue el primer paso, sanear. Sí. Luego empezamos a cortar el pasto y luego la decisión, ya que no se puede construir, porque nadie te va a dar un subsidio si no tenés papeles, empezamos a hacer la huerta, empezamos a hacer talleres en vacaciones, ¿viste? Mm. Talleres de exploradores, con los chicos, y la huerta, para la huerta habíamos hecho un sistema de riego con las canillas y todo eso, o sea, de nuestra inversión, y plantamos árboles también, sí. pero no cualquier árbol, árboles nativos, hmm. aguaribay, pezuña de vaca, palo borracho, o sea que tienen valor también para el reconocimiento de los chicos de que la huerta está en un entorno natural, totalmente natural. Eso era lo que estábamos haciendo. Ahora, bueno, nos han achicado nada. Es muy lamentable porque no solo eso, sino todo el daño que hicieron, porque nos dejaron sin agua. Nosotros, claro, estaba el tanque de 1000 litros que lo había donado un vecino, un comerciante de la zona, el señor Jorge Gianni, nos había donado el tanque de 1000 litros y nos había donado el paredón, ¿sabes? Claro. Eso es una fortuna para nosotros, o sea, totalmente agradecido y contento porque sentíamos que estábamos más resguardados, ¿no? En realidad, esta historia no empieza ahora en el 2020, ya tiene un antecedente en el 2013 con esta misma señora, que por violencia nos estampó un alambrado de 40 metros, en el mismo lugar que ahora puso la pared. O sea, claro. Ella tiene la obsesión o la ideación medio de que esa es su casa y que ese es su patio. Claro. Es lo que le dijo, lo que manifestó el diario El Día. O sea, verdaderamente yo no sé en qué se basa, está en su mente eso, porque que yo sepa, la Nación no se dio terrenos a nadie. Claro. Y fíjense que la traza de ferroviaria surge acá en Circunvalación, en Meridiano Quinto, y termina en Empalme número 5 de Avellaneda. Claro. Las tierras la gente las tomó. Y es, ¿no?, por esto que no se puede... Pero, es por esto mismo que la tierra perteneció primero al ex ferrocarril, y es por eso que no se puede hacer ninguna denuncia a la señora, ¿o le hicieron alguna denuncia? No, la señora tiene denuncias en el fuero civil y en el fuero penal y a nivel federal, porque es un delito federal lo que ha cometido la señora. O sea, ignorancia no es excusa. Ella probablemente ignora todo esto, pero se ha metido en un problema serio. Claro. Porque no es cualquier cosa. Es decir, está dañando a un club de barrio. Claro. Nosotros no tenemos ingresos genuinos, no tenemos, es las actividades los que nos dan vida, de repente hacemos una rifa, la piloteamos como todos los clubes que vos conocés, como el Triunfo, Las Quintas, La, sí, Granja, Asociación Iris, que tuvo que el otro día hacer esta empanada y ahora va a ser un bingo online. O sea, nosotros legalmente y con nuestra creatividad tratamos de generar recursos para paliar esta situación, y encima que nos vengan a destruir como hicieron, porque nos dejaron sin la conexión de agua. Claro, eso vos me contabas ayer, de un, sí, tanque que estaba, un tanque cisterna que estaba en el, sí, piso, sí, para almacenar agua y luego, sí, subirla con una bomba, lo pusieron, sí, en el techo. Sí, eso es inexplicable, porque la verdad yo no sé, porque tal vez quisieron minimizar, como decir, toma el tanque, pero el tanque cumplía su función de reserva a nivel del piso. Claro. Porque entonces a nivel del piso con la bombita centrífuga vos lo subís y ahí te llega agua a los baños y a la cocina. Vos sabés que la falta de agua en La Plata es grave, no tenemos agua y en el verano no la vemos el agua. Oh. Solamente con una centrífuga, viste, te las arreglas para subirla con el goteo que hay en verano, ¿no? Y de esta manera, bueno, nos arruinaron esa posibilidad, porque ahora, ¿quién baja el tanque de 1000 litros? ¿Cómo hace para bajarlo? Claro. ¿Y qué sucedió ahora el martes 29? El martes, mira, pasado. El martes 29, nosotros el jueves pasado, el 24, la Federación de Instituciones de Clubes de La Plata organizó, porque lo organizaron ellos a través del Comité de Crisis, que está en el municipio funcionando, ¿no? Organizaron un abrazo solidario al club, vino Canal 13, estuvo muy bueno porque además con argumentaciones nosotros pedimos el desalojo, pedimos la definición por parte del Estado, porque es abandono no solo del tren, es abandono de las personas implicadas en las necesidades, distintas necesidades, ¿no? Sentimos que el Estado nos largó a unos contra otros y eso no es justo. Claro. El jueves lo que pedimos fue eso, el pronunciamiento del Estado, que la AVE y el organismo competente se hagan cargo y que los diputados, concejales, que ejerzan su función de acercar nuestro reclamo. Eso fue el jueves. Sí. Aquí que el martes 29 vimos que había, mi hija va siempre, la gente de la huerta, los huerteros, siguen trabajando, porque ellos lo tenemos otro sector donde aprovechamos la tierra. Y fueron a la mañana, se juntaron, y cuando van a la tarde, resulta que habían puesto un galpón de chapas en evidente manifestación de posesión. Claro. Porque es un mensaje, ¿no es cierto? Lo tomamos así, bueno, inmediatamente el secretario llamó al comisario Ringelé, vinieron los efectivos, la conminaron a deponer la actitud, a desarmar todo eso, y se la llevaron a la comisaría. Claro. Donde también tuvo que ir el secretario para sentar una nueva denuncia. Ya van montones de denuncias, en realidad. Es un momento en que, si vos le agregás el tema de la pandemia, en que nosotros estamos en situación de riesgo porque somos viejos, somos no grandes, ya no pasamos de grandes, tendríamos que estar regando la quinta mía y nada más. Claro. Pero no, nos ocupamos permanentemente, estamos haciendo barbijos para recaudar fondos. En ese sentido, mira, nosotros la energía la tenemos, la voluntad y el amor al club en sus 75 años que le hagan esto al club, no tiene, mira, no tiene perdón, ¿no? Y sí, Graciela, la verdad que se entiende tu angustia porque es desesperante ver todo el trabajo que, como vos me contabas ayer, uno está trabajando, agachando la espalda todo el día en el sol, en la quinta, y ahora no tener agua, por ejemplo, para regar la quinta, o en una situación de pandemia en la que nos dicen que nos tenemos que lavar las manos a cada rato y no tener agua. Ya no. es prácticamente, o sea, lo que está haciendo la vecina... Sí. Ya es un ataque directamente a la salud íntegra de las personas del club, no solamente al club, no es una cuestión de tierras, porque no es que ustedes no están en el club, que el club se mantiene solo, ustedes están ahí todavía, entonces es terrible. Pero yo sí. Creo que ella suponía que no había nadie, porque claro, ellos harán su vigilancia, su trabajito de inteligencia, lo harán mínimamente, no se han lanzado así nomás. Claro. Calcularán los horarios y además llevaron muchos muchachos que también nosotros los con el drone los filmamos, ¿viste? Sí. Tenemos toda nuestra documentación. Eso es con lo que ellos no cuentan. Nosotros somos gente preparada, tenemos una excelente comisión directiva, somos todos vecinos, laburantes, pero es gente de lujo, te puedo decir, y no porque sean profesionales, no. Es porque uno se vincula, uno pide, uno tiene ganas de trabajar. Nos hemos juntado gente así, ¿viste? Entonces no contaban con eso. Claro. Ahí está donde la ignorancia es la partera de muchos males. Porque nosotros vamos a salir adelante y ellos sí tendrán que pagar estos daños y tendrán que restituir la situación si no tienen con qué argumentar. Porque aquí hay una cuestión de argumentos. Claro. Es decir, ¿con qué trabajo vos demostrás que necesitas, que hiciste para poseer esto? Porque el usus capion, a lo cual se puede invocar, no es solo que yo tengo en el fondo una tierra, no. ¿Qué hiciste con esa tierra? Claro. Porque las tierras ociosas, estás desvalorizando, no la estás apreciando. Vos apreciás y le das valor a algo cuando cultivás, cuando trabajás sobre eso, cuando lo potenciás. Ellos no hicieron nada de eso. Claro. Nada. Claro. Habían hecho un basural, dos camiones, dos camiones de basura. Se sacaron en el año, no sé si era 2005 o 2006. Estaba Gladys D'Arcangelo. Claro. Bueno, esperemos que pronto reciban una respuesta de las autoridades, como vos bien decías, que los delegados de la municipalidad o quien sea desde el gobierno puedan darle una respuesta definitiva al club y a estas tierras que las han cuidado ustedes por tantos años. Y que le hemos puesto mucho trabajo y dinero, las dos cosas. Claro. Porque a mí los árboles, a nosotros los árboles, no nos los regalaron, los compramos en viveros. Y un árbol de más o menos 4 metros de altura sale mucha plata. Claro. No me lo dio a mí el parque ecológico ni el municipio. Nosotros los compramos. Nosotros cada año fuimos comprando, era común el 5 de junio, es el día del medio ambiente. Sí. Y yo siempre siembro un árbol, porque es mi campaña personal. Sí. Sembrar, digamos. Y en ese sentido, bueno, también quiero mostrar la contracara de las cosas, porque si no parece todo muy miserable y no es todo así. Mirá, esto ha generado toda una solidaridad y toda una corriente de mucha fortaleza en la gente que nos rodea, la gente que ve nuestro trabajo. Hay mucha gente amorosa, gente que viene a la huerta, gente que apoya el trabajo de Sofía Martínez, que trabaja mucho en eso. Ella es profesora, trabaja con los chiquitos y básicamente utiliza el trabajo de la huerta para enseñar todo lo que se puede hacer, matemáticas de la naturaleza, clasificaciones de insectos, de hojas, todo eso te lo da la naturaleza como herramienta pedagógica, sí, ¿no? Bueno, y hay mucha gente que valora eso y vienen y donan plantines y acercan un poco de hierba. Yo quiero resaltar, no, y espero que poder llegar de alguna manera. Hay una persona muy amorosa que es Cristina. Cristina es un ser bellísimo. Ella se aparece con un kilo de harina, vamos a hacer pizza para los chicos, y enseguida le pone pila o unos tomatitos o una plantita, o siempre trae algo. Después hay un vivero, el vivero de Lorena, de la calle 134, entre 32 y 33, que le ha donado al club, pero cientos de plantines. Entonces, están trabajando a la mañana y a la tarde sembrando, haciendo los bancales, hacen el compost, trabajan mucho. Claro. También hay otra señora que donó 1.500 pesos para comprar artículos de limpieza. Porque, ya te digo, al no haber actividades, el club no genera dinero. Claro. Podemos, por ejemplo, tenemos paga la luz y el gas porque hay un muchacho que tiene un cartel en el frente y entonces paga esos gastos. Y ahora que estamos haciendo los barbijos, o sea, claro, estamos. Pero bueno, también está eso y están ustedes multiplicando esta situación que también, viste, hay que verlo. Mirá, los clubes estamos para el cachetazo, como dicen. Sí. Asociación Iris la entraron a robar. Qué pobre gente. Mónica Juranovic, muy buena vecina. Después los chicos del Triunfo también tuvieron problemas, tuvieron que tomar un receso que hacer por un caso de COVID, no sé qué pasó. Pero estamos muy castigados, ¿viste? Entonces necesitamos que la comunidad manifieste también que le duele. Claro, que le duele, sí. De verdad, ¿viste? Sí, sí. Sí, porque son lugares de encuentro, de la comunidad, del barrio, de los vecinos. Y bueno, y en este tiempo de pandemia siempre sobreviven a fuerza del esfuerzo de los que trabajan ahí, de los vecinos que se acercan a practicar alguna actividad, de las donaciones que también realizan los vecinos y mucho más ahora en tiempo de pandemia. Así que bueno, por un lado, pedimos también y vamos a estar en contacto con vos para lo que necesites, a ver si pueden recibir alguna respuesta definitiva para este problema. Y por otro lado, también reconocer esto que vos decís y agradecer a toda la gente que participa sí. y que está ahí siempre con ustedes. Sí, sí, sí. Incluso, mira, hay los profesores, la profesora Águeda Benditti, que es con quien estamos produciendo... Es ella quien los hace, ¿viste? Los barbijos. Claro. Después el profesor de candombe diseñó el logo. Ahora tenemos por primera vez, tenemos un logo que nos identifica. O sea, estamos constituyendo nuestra identidad, nuestra cosa simbólica para adentro y para afuera. Pero esas fortalezas nos las hemos ganado con trabajo. Porque si la gente no te cree, la gente no te apoya. Claro, sí, obvio. Y concitamos apoyo, nos damos cuenta de que tenemos fortalezas. Pero por otro lado, quien debe pronunciarse ahora es el Estado. Claro. Es la administración de tierras. Sí. Que no nos abandone, porque no debe abandonar a la gente que trabaja. Sí. No se merecen esto, y no lo digo solo por mí, sino todos los que están, la gente en clubes de barrio. Sí, sí. El que supone que en un club de barrio la gente se mete a hacer plata, no, está muy equivocado. Uno termina poniendo, pero ahí sabes cómo, ¿no? Y sí. Bueno, sí. Esperamos desde acá, desde Raíces Rock, desde el Oeste Despierta, sí. que puedan recibir sí. una respuesta y un reconocimiento a todo su trabajo para poder seguir brindándole todo lo que le brindan a la comunidad también. Y bueno, cualquier cosita, ya sabes que puedes comunicarte con nosotros y vamos a estar en contacto. Bueno, Johanna, muchísimas gracias, FM Raíces, Federico, chicos. Un abrazo grande, muy, muy amable por la nota.